Bueno, pues buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Bien, pues tú y yo nos conocemos, pero la cosa es que también habrá gente que te verá que no. Entonces, que nos digas tu nombre y en qué parte estás ahora que estamos en la entrevista. Bueno, soy María José González, estoy en Puebla y soy terapeuta de hace 25 años, 22 más o menos. Sí. Puebla, México. Puebla, México. En el proyecto hay gente de todo el mundo. Ah, ya. Es decir, Puebla va a faltar. Sí. En la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla, ahí he vivido toda mi vida, es una ciudad que adoro. Ya. ¿Cómo quién dirías que eres si te describes muy brevemente, pensando en gustos, pasiones, intereses, características que te definan mucho? ¿Qué nos dirías de ti? Bueno, que soy una mujer que apasionada en lo que me interesa, soy sociable, aunque a veces necesito mi aislamiento, pero básicamente me gusta estar con gente compartiendo, me encanta la naturaleza, los animales. Que mi familia para mí es súper importante, también mi trabajo me alimenta mucho. Soy una mujer realizada. Realizada. Sí. ¿Qué le llamarías realizada? Pues si me pongo a pensar en mi trayectoria, una mujer en donde no me he quedado con ganas de nada prácticamente. A eso le llamo realizada. Que es una fortuna, ¿no? Claro. Sí, no me he quedado en la comodidad, me he quedado, estoy siempre aprendiendo algo nuevo, buscando en la vida cosas que me hagan sentir bien, relaciones que me hagan sentir bien, ¿no? Entonces a eso le llamo realización. Ya. ¿Hay palabras que estén siendo importantes en tu vida ahora? O sea, si eligieras palabras que están siendo muy importantes, que están presentes hoy, ¿cómo qué palabras se te ocurren? Claro. Mira, la que primero me llega es abuela, porque me acabo de enterar que voy a ser abuela. ¡Oh! Entonces, es la primera que me llega, estoy muy emocionada. Me llega la palabra cine, me llega la palabra arte, me llega la palabra Vicente, que es mi esposo, mis hijos. Me llega la palabra inquieta, me llega la palabra envejecimiento también, ¿no? Como ya me siento más madura. Sí. Me llega la palabra rara también, porque a veces me siento rara en la vida. ¿Cómo te llega la noticia de tu ser abuela? Bueno, ¿Cómo la pues estás viviendo? Sí. Fue hace 2 semanas, justo era el cumpleaños de Vicente, mi esposo, y llegaron con un conejito y yo decía, pues, ¿qué tendrá dentro este regalo o qué? Entonces Pablo, mi hijo, dijo, me late que están embarazados. Fue, o sea, y me vuelvo a emocionar, como una chispazo así de cluck, como de mucha alegría y a la vez como de una madurez. No sé si te pasó a ti cuando tuviste a tu hija que dices, ya dejé de ser como ese niñito. Así otra vez diferente, ¿no? Como no es lo mismo ser la mamá que la abuela, pero como, ay, ya estoy madura, ya la vida me está mostrando que estoy en otra etapa con este bebé que viene, ¿no? Como un golpazo de edad, pero en bonito, no en de, ay, qué ruca estoy ya, me llevo la fregada, no. Como en bonito, como así es la vida, es lo que toca. Completa un ciclo, empieza otro. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 33. Sí, o sea, ya también le También tocaba, parece un ¿no? buen momento, ¿no? Claro, y se casó hace 5 años. Yo creí que nunca no iban a tener hijos. Yo no me hacía abuela de, o sea, como que decía, bueno, si sois, bueno, con 4 hijos a fuerza, yo creo que uno iba a tener hijos. Pero era una cosa que tampoco tenía yo urgencia. Y eso también me habla de, estoy tan contenta en mi vida, estoy tan contenta con lo que hay, que no, mi vida no estaba basada en ser o no abuela. Pero claro que me llegó la noticia y es algo que no sabía que ya estaba tan presente ese deseo. Como al llegar te das cuenta de De lo lo importante y de lo importante. significativo y de todo lo que tengo que dar como abuela, ¿no? Ajá. No, no me es fácil imaginarte. ¿No te es fácil? No, de abuela. Ahorita no, te veo y no. Es lo que dice, voy a ser una abuela psicodélica, ¿ok? Ajá. Pero bueno, una de tus palabras fue rara. Rara, rara, porque tengo sube y bajas de humor, a veces estoy súper contenta y súper realizada, y a veces me meto en un hoyo como de desesperanza, de sinsentido, ¿no? Y en esa fluctúo. Me costó trabajo aceptar cuando estoy en ese hoyo, pero ahorita ya lo veo como parte de mí, ya lo acepto y sé qué va a pasar, ¿no? No me hundo totalmente a las profundidades, pero me cuesta aceptar cuando no estoy un poco eufórica, un poco enganchadísima con la vida, ¿no? Me cuesta. Te reconoces más en los otros lugares. Sí. También rara porque, pues porque hago cosas que a lo mejor en mi entorno social muchas veces, cada vez más, ¿no? Pero las mujeres no se atrevían o no hacían. Eso es un raro positivo. Pues también rara en mi forma de, muchas veces de decir las cosas, de ver la vida, de, ¿no? Un poco imprudente a veces. O sea, rara en el sentido de lo que se espera muchas veces, ¿no? Aunque los seres que me quieren, esa rareza les encanta, les atrae. Claro. Y otra palabra que usaste fue cine. Cine. ¿Hay alguna película Sí. que sientas que te marca mucho? Es que es difícil, a alguien que le gusta el cine debe haber cientos, ¿no? Pero Sí, o ¿cuál sea, no, viene a ti, a tu cabeza claro, ahora? no soy experta en cine, pero Ajá. es una actividad que disfruto muchísimo, ¿no? Alguna ahorita que me viene es La Misión, que me marcó esta culpa que, con la que he vivido y he tenido que sostener muchas veces por hacer lo que yo quiero. Y la música, ¿no? El cine cuando Sí. viene acompañado. Ayer, por ejemplo, antier, vi la película de Father de Anthony Hopkins, que me dejó, y me di cuenta perfecto, ¿eh? Me dejó una, porque aparte Anthony Hopkins se parece muchísimo a mi papá y tiene la misma edad, que por cierto hoy cumpliría mi papá 85 años. Entonces, entre, no sé si ya la viste, pero entre esta La vi locura ayer entre la, también. ah, mira, no te entró como en esta senectud. En esta locura que al principio yo no entendía qué estaba pasando, o sea, me costó trabajo meterme en su mente, dije, wow. Y cuando acabó la película me quedó una sensación de tristeza, como de querer explotar y llorar. Y en lugar de eso, que es algo que hago, me puse a ver la edad de Anthony Hopkins, la edad de esta, de la que salió de su hija, la vida, cuántos que tiene una hija, o sea, como que me distraje, ¿no? Entonces, a veces así le hago. Algo tan profundo que podría yo detenerme a decir, híjole, ¿cómo me impacta? ¿Cómo extraño a mi papá? ¿Cómo es la vejez? Como que luego me voy a, ¿no? A distraerme en tonterías. Sí. ¿Qué eventos o circunstancias de vida crees que te marcaron más para ser quien eres? Yo Bueno, yo creo que algo que me marcó mucho fue el haber vivido con un abuelo que tenía un rancho y rodeada de animales. Entonces, esa es la primera sensación que tengo yo de plenitud, de decir, no necesito nada más sino estar ahí viendo los animales, viendo cómo nacían, toda esta parte tan como rica, ¿no? Me acuerdo que la sexualidad la aprendí ahí, por ejemplo, con uno que si se enterara mi abuelo, yo creo que lo mata, pero uno que trabajaba ahí, que me enseñó toda esta parte donde mi curiosidad no tenía fin. Y entonces ahí empezaron mis sensaciones, como de estar conectada. Otro evento que me marcó, Bueno, y ese es como un largo evento, ¿no? Estás un hablando largo de una evento, experiencia de muchos años. sí. Algo que me marcó también en el colegio fue que mi hermana y yo, que tengo una hermana gemela, hacíamos obras de teatro. Y entonces hicimos una de Pili y Mili, donde yo era la gemela buena y ella era la gemela mala. Y entonces también estar en el escenario, actuar, pues a lo mejor tenía yo 13 años, 14, me dio también esta sensación de decir, wow, esto me encanta, ¿no? También eso. Pues no sé, a mi papá era mucho de estar también en la naturaleza, de todo. Entonces también ese amor por la naturaleza viene de parte de mi papá también. Y bueno, como te decía yo ahorita de ser abuela, el ser mamá también me marcó en el sentido de nunca había sentido tanto amor por alguien, ¿no? Como que me ablandó. El ser mamá me hizo darme cuenta de mi capacidad de sentir amor. A ver, de algún modo ya mencionaste a algunas personas, pero hoy te hablaba de eventos o circunstancias. Ahora, si pensamos en personas, ¿qué personas han sido muy significativas para que seas quien hoy eres? Pues bueno, mi abuela materna, una mujer súper inteligente, con una memoria, cosa que yo no tengo, una memoria y una como acervo cultural, que cada vez que hablaba yo decía, wow, o sea, de esa que parecía un libro abierto de historias, de anécdotas, vanguardista también, súper, ¿no? Fuera de lo que se usaba en su época. Mi mamá también, o sea, empezó a estudiar y dio clases ya casada con 4 hijos. También me inspira mi abuelo que era una ternura, un hombre de esos buena onda, ¿no? Cercano, tierno, que nos daba la medicina si nos enfermábamos, ¿no? Sí, mi papá después fue, pero de chica no estaba muy presente en mi vida, no estuvo muy presente. Pero sí un hombre también súper sensible, gozador de lo simple, ¿no? Eso fue como en mis primeros años, ¿no? Después, algo que marcó mucho mi vida fue haber conocido a Vicente, mi esposo, que ya tenemos 35 años de casados. Y pues otro hombre, he tenido yo suerte con hombres sensibles a mi alrededor. Cuando lo conocí, yo tenía un trastorno de la alimentación, bulimia, y cuando se lo confesé, me acuerdo que haz cuenta que dije, me va a mandar a la fregada, ¿no? Y cómo lo tomó, cómo me apoyaba, cómo me dejaba sentir mi malestar, o, ¿no? Una cosa impresionante. Él fue, al casarme, al salir de mi familia, conocí otro tipo de relación, de hablar, de decir las cosas, de disfrutar de diferente manera. Entonces yo siempre digo que fue mi primer terapeuta, ¿no? Sí. Hubo cosas que sanaron con él. Sí, el como el interés, porque le dijera cómo me sentía. El interés por cuidarme, el interés por pasárnoslas bien juntos, O sea, como que ahí cambió mi relación de estar acostumbrada a no decir nada, a guardarme mis cosas, a de repente ser invitada a expresarme y me decía, no nos vamos a dormir hasta que no me digas qué te está pasando, ¿no? Entonces, bueno, me abrió como esta posibilidad que para mí no era normal. De poder hablar, de poder ser quien eras, de Eso, de no poderle decirlo. esconder. Sí. Y hasta la fecha, ¿no? Es a alguien en donde puedo decirle mi lado oscuro, mi lado que me encanta y no tengo esta sensación de que me enjuicie o que me censure, ¿no? Él me ha dado esta libertad de, pues de no tener un matrimonio convencional en el sentido como de en libertad, ¿no? Ni celos, ni. Es como entre más vuele yo, el más contento. Y eso es difícil. No, muy, Dificilísimo. Sí. muy, sí, una excepción. Claro. ¿Cómo vives la experiencia de tu género? Pues bueno, me siento muy afortunada de ser mujer. Me siento afortunada de cómo ha sido mi historia como mujer. Nunca he querido ser hombre ni pertenecer al mundo masculino. Viví toda mi vida rodeada de mujeres. Fuimos cuatro mujeres en colegio de mujeres. Entonces, muy acostumbrada pues a la dinámica de mujeres, ¿no? Creo que como hago un taller con una socia, Paola, que se llama Víctimas a la Chingada, que suena así fuerte el nombre, pero es esta parte en donde yo he tenido cierta rebeldía de no someterme, aunque creo que es imposible no someterte a este sistema patriarcal, pero por lo menos me rebelo en ciertas cosas como. O sea, como no ser sumisa en el sentido de un rol determinado, en donde mi voz ya no se oiga. Y eso lo quise como que difundir también a otras mujeres, ¿no? Y este taller ha sido un éxito. Ahorita por la pandemia, pues no lo hemos podido hacer en Zoom porque lleva movimiento, expresión, ¿no? Entonces, pero me encanta poder transmitir a otras mujeres estas posibilidades de seguir su deseo, más que nada, ¿no? Tan reprimido. Sí. Entonces, bueno, eso lo he hecho pues en mi comunidad y todo, y me gustaría llevarlo como a otras comunidades, ¿no? De menos recursos o más opresión. Entonces estoy poniendo mi granito de arena en ese sentido de género, ¿no? Muchos hombres me han dicho, pues haz uno de hombres porque también somos víctimas. Pero creo que eso lo tendría que hacer un hombre, porque en este taller me he dado cuenta cómo es la conexión femenina y el linaje lo que trabajamos, lo que es así súper poderoso, ¿no? Claro. ¿Y cómo vives el tema de la edad? Pues ahorita te puedo decir que estoy feliz. Me costó muchísimo trabajo, o sea, como dejar de gustar, por ejemplo, ¿no? Que te, me volteara a ver a alguien en la calle o así. O también como saber que podía yo ser en la mesa, por ejemplo, con mis hijos, el centro de atención, ¿no? De que como mamá, pues lo que decía yo, ellos empiezan a crecer y ahorita ellos son los que llevan la plática prácticamente. Aunque no he dejado de tener ese rasgo, ¿no? Como de poner lo mío, pero la edad le he vivido como bajándole cuatro rayitas a mi protagonismo. Como un poquito sin desaparecer, pero un poquito más mesurada en ese sentido. Ya pasé este rollo como de aceptación del cuerpo o de, ¿no? De la edad. Por ejemplo, antes yo corría maratones, triatlones, ahorita Oh. hago yoga restaurativa, camino, o sea, pero no me ha costado trabajo, estoy impactada, lo he aceptado porque mi cuerpo me lo pide. O sea, no me quiero como que violentar en ese sentido de querer seguir haciendo cosas que ya no. ¿No? Como si hubiera una buena comunicación con tu organismo, pues, ¿no? Claro. En algún momento pudiendo tener retos como esos, ¿no? Un triatlón, un maratón, y hoy eligiendo para ti algo distinto. Sí, ya no necesito ese tipo de retos físicos, ¿no? Aunque siempre necesito yo de retos. Y bueno, y la edad me ha pegado yo es lo que digo de la edad. Me pegaría si estuviera yo deseando cosas que los chavos desean, ¿no? Ser admirada, vista por mi físico, esta actividad física, demostrar que puedo. En ese sentido, ¿no? Y me costó soltarlo, fue un periodo de ajuste, pero creo que ahorita estoy mucho más tranquila, en un rollo más, pues no me considero intelectual, pero un poquito más profundo, más sensible, ¿no? Para mí el poder aprender a vivir en lo sutil fue un súper trabajo y creo que estoy llegando a eso, ¿no? ¿Cómo llegaste a la Gestalt, la terapia Gestalt? Bueno, pues de repente hubo Gianni Capitani, un italiano que llegó a Puebla y fue así como la novedad de que hacía cursos de 5 días. Y fueron varios de Puebla y nada más hablaban de eso. Y yo dije, ay, no, yo tengo que ver de qué es, ¿no? Tenía yo 4 hijos chiquitos, pero bueno, me las arreglé. Fui y yo llegué a este taller como si fuera Caperucita Roja, así como nada me pasa y de repente con ejercicios de mucha sensibilización, barro, de tocar, de vendarse los ojos, empecé a ver que estaba yo viviendo en mi world cuando yo tenía cosas bien profundas que sanar y, ¿no? Y de relacionarme y todo. Y dije, eso fue como mi primera como acercamiento, ¿no? Y después fui a un taller de manejo de sentimientos con una señora y yo me acuerdo que estaba mandando a Fernanda, a mi hija, la chica, la dejaba, no había celulares, medio nerviosa, pero ahí, y cuando la vi, yo dije, yo quiero hacer esto. O sea, fue ¿Y como una qué habías inspiración. estudiado? Ah, no, si te cuento mi parte profesional, yo me metí a la universidad a los 18 años a estudiar contabilidad, cosa que es algo que yo, o sea, no va conmigo. Soy un relajo para las cuentas, o sea, nada me cuadra, o sea, no me cuadraba nada. Y me metí, yo creo que más porque mi abuelo, como que era su máximo alguien así de, o sea, como que le ayudara en las cuentas y así, ¿no? Estudié un semestre, me saqué de 2.4 en cálculo, yo dije, esto no es para mí, y me metí a relaciones internacionales. Tampoco, odio la política también, o sea, no, me frustra, ¿no? Entonces dije, bueno, mejor me caso. O sea, como que dije, ya de estudiar, pero siempre, entonces tuve 4 hijos, y pero siempre con la cosa de, o sea, porque para mi mamá era súper importante este rollo académico, ¿no? Yo decía, chin, siempre ahí, como que con una frustración. Tuve 4 hijos y todo, y de repente fue cuando dije, me voy a meter al instituto, ¿no? Humanista Gestalt de Puebla. Entonces me metí, dije yo creo que ya, mientras la chiquita Fer iba al colegio, tenía 2 años, me meto a estudiar. Y ahí empiezo también a ver, o sea, un mundo que se me abre, ¿no? Y bueno, acabé desarrollo humano, tú sabes, ¿no? Especialidad en psicoterapia gestal. Luego hice todo al revés, ¿eh? Luego me metí a la maestría, me dieron chance. Luego hice la licenciatura. O sea, todo lo hice al revés. Y eso me ha encantado porque como que parte de este rollo no, como que no es convencional. Y ahorita entiendo a los chavos cuando no encuentran su vocación realmente, que se puede hacer las cosas mientras tengas una cosa que ya, ¿no? O sea, esto ya dije, esto va a ser lo mío, esto sí llama mi atención. Y lo hice desordenado, pero a la vez ahorita ya todo cuadró. O sea, ¿hace cuánto estás en la Gestalt? Estoy hace 22 años. Ya. ¿Y qué es lo que te atrajo? ¿Qué dirías que te sigue atrayendo del modelo gestáltico? Bueno, pues me atrae mucho el cómo a través de la relación con el otro vamos viendo estos patrones, ¿no? Relacionales y los podemos modificar o ampliar. Y eso me ayuda a mí porque sigo creciendo personalmente y creo que hace que haga vínculos con mis pacientes poderosos. Creo que es una manera para mí también de estar atenta como un tipo de meditación a lo que me está pasando y a lo que me está provocando el otro, ¿no? Eso ha sido para mí como una manera de estar que lo necesito. También en la Gestalt he conocido teorías, por ejemplo, pero todo parte como de mi necesidad, ¿no? Cuando estaba yo en la necesidad de, por ejemplo, de ver qué onda con mi bulimia, hice la tesis acerca de eso, ¿no? Entonces profundizo desde mi experiencia. Luego vino esta parte de pareja, cuando yo decía, yo quiero una pareja no convencional y no como lo que veo a mi alrededor. Me metí a este rollo, me metí a terapia de pareja con Vicente 3 años y medio, justo lo acabamos de dejar, y vi la potencia y entonces empecé a interesarme por el trabajo de pareja, por el trabajo del trauma, del apego. Entonces, como que mis carencias han sido mis motores para los temas que, ¿no? O sea, que a mí me atraen. Creo que, no sé si te pase a ti, pero los terapeutas somos terapeutas porque algo nos llama como una inquietud de sanarnos primero, ¿no? Y después poder tener como ver que también podemos sanar al otro o sanarnos a través del otro que es nuestro paciente, para mí es súper satisfactorio. Tanto que 3 de mis hijos están en el rollo de la terapia. Yo creo que me ven tan, sí, como que tan realizada. O sea, ¿estudiando terapia o? Sí, mi hijo grande es psicólogo, tiene maestría en clínica y luego se metió también a la Gestalt de Claudio Naranjo. Mis otros 2 hijos también están estudiando eso. Otro es sociólogo, o sea, como mucho, ella es educadora, mucho dentro del humanismo. No, eso me habla que algo puse sensible y que ellos han encontrado su camino ahí. Me da Un mucho poco gusto. lo estás nombrando, pero ¿qué dirías que la Gestalt ha aportado a ti, a tu vida, a quién eres? No, pues no pararía yo de nombrar. Me ha aportado a mis mejores amigos. Me ha aportado a unos maestros que admiro y que nunca pensé, ¿no? Que cómo obtener estos conocimientos. Se me ha abierto el mundo, las posibilidades, mi visión, ¿no? O sea, mi manera de estar, en serio. ¿Cómo quiero yo estar en mis relaciones? Esta parte de saber qué me está pasando cuando estoy con el otro, que antes a lo mejor sí lo sabía, pero no le podía poner nombre, me ha hecho sentirme súper satisfecha de mí misma, profesionalmente hablando, ¿no? Y también personalmente, con todo este trabajo. ¿Tú dirías que hay cosas que no son para nada iguales a partir de tu encuentro con la Gestalt? Yo diría que hay mucha diferencia en cómo yo vivía mi vida y los ajustes que tuve que hacer como para tapar esta sensibilidad y esto que, ¿no? Que me estaba afectando a una conciencia, una responsabilidad, mucho compromiso, ¿no? Con este proceso mío y con los demás. Te digo, como de Caperucita Roja a ya una mujer, ¿no? Como que más asentada, con más conciencia. Claro, porque hablas de ese primer encuentro, ¿no? Ay, se habla de que es interesante lo que este hombre hace y un poco más de curiosa. Sí, totalmente de curiosa, porque de algo que tengo es que soy muy curiosa y me gusta mucho la novedad. Entonces vi nada más, ay, pues hablan tanto de eso, todo el mundo habla de eso, pues yo quiero pertenecer a eso, a ver qué es. Nunca me Sí. imaginé así los ramalazos que iba yo a recibir, ¿no? Ajá. O sea, ese encuentro que fue un poco fortuito y acaba volviéndose un camino de vida. Claro, y una pasión para mí, ¿no? Creo que he sido afortunada en eso, como que la vida, y yo también he sabido como cacharlo, me ha presentado cosas increíbles que me han hecho ser, o sea, como que digo, esto es lo que yo quería, justo se me presenta y era como que sí checa con lo que yo estoy buscando. Sí, como encontrando cosas, momentos que encajan, empatan con tu pasión, ¿no? Y luego también Sí. oigo de tu parte como el ir hacia allá, pues el no quedarte como espectadora y de lejos mirándolos, ¿no? Claro. No, ir Lanzarte para y tomarlo. sí. Pero me pasa mucho, me acaba de pasar que yo se me antoja ir al Popo a hacer excursiones de caminata y de repente mis hijos son muy así, pero tipo que les da flojera llevar a la mamá, ¿no? Entonces, justo el novio de mi hija acaba de hacer un proyecto de llevar a gente a la naturaleza y de guiar y todo, que digo, pero así me pasan muchas cosas, Paco. Como que justo digo, quiero hacer esto, pero no sé cómo y se me presenta el guía, el maestro, el libro, la película, impresionante. Y te dejas llevar. Y me dejo llevar. Sí. ¿O también eres buena alumna o buena aprendiz en ese sentido? Claro, soy súper buena alumna en el sentido de responsable, de no puntual, hago antes, ¿no? Todas mis tareas puntuales, estudio impresionante antes de un examen. Y lo sigo haciendo, ¿no? Cada vez que doy algo, sí me preparo, a veces hasta demasiado. Creo que hay una inseguridad todavía de, ¿no? Que ya cada vez es menor, pero sí me meto hasta el fondo, horas de lectura, horas de inspiración para hacer, ¿no? Pues los ejercicios o para hacerlo dinámico. También eso no lo nombramos, hablamos de tu ser terapeuta, pero menos de que eres docente de forma terapeuta. Sí. ¿No? Desde hace tiempo. Eso es desde hace tiempo. Me encanta enseñar de la manera que enseño, porque y me lo han reportado mis alumnos, ¿no? Hago fácil lo que parece súper difícil. Y lo hago de una manera dinámica, divertida, pongo ejemplos, me pongo a mí de ejemplo, me ventaneo totalmente. Entonces, eso hace que mis alumnos sientan un lazo. Como simple humano, ¿no? No de así como de alguien que hay, ahora qué, ¿no? Porque te digo, no me considero intelectual, me considero muy creativa para lo práctico. Estás contestando otra pregunta que justo era, ¿en dónde sientes que ha estado más tu participación en la terapia que estás, ¿no? Si en la teoría, en la práctica, en la docencia, ¿cómo, en dónde has estado más en este mundo? Pues yo creo que como en la investigación de los temas, como te digo, de que me interesan y todo, y luego en poderlo asimilar, yo primero, y después poderlo dar, ¿no? En la docencia, me encanta cómo la terapia gestal invita, ¿no? A los alumnos a cuestionarse su vida, ¿no? O sea, creo que llegan muchos caperucitas rojas como yo llegué al principio y salen así como, o sea, yo creo que para estar en este camino necesitamos ser muy valientes de poder arriesgar a dejar muchas relaciones, a dejar un estilo de vida muchas veces, a dejar una manera de pensar para abrirnos a lo nuevo que a veces es como un terremoto, ¿no? Y acompañas en ese camino, en ese proceso. Acompaño siempre cuidando de como no nada más de mi paciente, sino también de sus relaciones cercanas, porque creo que también puede ser un camino de mucho individualismo, en donde nada más yo, y entonces se pierden lazos importantes, ¿no? Eso lo cuido mucho. Sí. Y como que está ese lugar de la Gestalt, ¿no? Por lo menos un momento en la historia de mirarte a ti, ¿no? Sí, así Por... soy, ajá, ¿no? Y yo me quiero realizar y esto es mi camino, y un camino muy egoísta, porque no es como dejar a muchos seres queridísimos de lado, que creo que es al contrario, ¿no? O sea, a mí me gusta crecer, pero para estar mejor con mi núcleo más querido, no para separarme de ellos. Que en un principio igual lo hice, un poco. Yo creo que es como un camino de que no que hay que dejar para luego retomar de otra manera. Sí. Pensando en esto de los grupos, ¿te consideras parte de alguna comunidad dentro de la que estás? Sí, me considero parte del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, que aunque ya doy módulos de repente, ya no como docente de todas las semanas. Es una familia que siempre me apoyó, me acogió, donde me siento súper cómoda. También, bueno, voy al Pacific Institute, ahí con Lynn Jacobs, he ido 4 años seguidos, ahorita con la pandemia ya, pero también ahí he encontrado una comunidad y unas amistades que después me han como sostenido mucho en proyectos, por ejemplo, este de las víctimas a la chingada, o sea, en proyectos que yo tengo su apoyo, puedo platicar de mis inquietudes, y es en donde también me he sentido como, bueno, muy insegura también en la cuestión de que te supervisen allá, ¿no? Y todo, es como sostener la vergüenza de decir, ay, y luego los primeros años, ¿no? El último ya me sentí que me expandí, que ya pude estar segura de lo que hago, pero son esos retos, ¿no? Llenos de vergüenza, de miedo, los que me han hecho crecer mucho en este camino. Es en Santa Bárbara, California. Sí, con el Pacific Institute, con Lynn Jacobs y, ajá, y Gary Deontes. Y ahí, por ejemplo, el conflicto se aborda y puedes decir todo lo que no te gusta, lo que, o sea, ahí me sentí súper apoyada en mostrar también mi lado de sombra, y hay un acogimiento de todo con una transparencia y una honestidad que también me inspira a vivir así mi vida, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías que ha sido un desafío importante o un reto importante dentro de la Gestalt para ti? Bueno, ahorita me viene así el mayor reto, no sé si tú estuviste, fue cuando me fui a estudiar a Europa lo de psicopatología y de repente llegué y Miriam me invitó para darle pues una embarradita a los maestros de México, que habían sido mis maestros muchos. Ahí fue un reto, o sea, impresionante para mí, ¿no? Creo que cada vez que doy un live o que doy algo para el público, es un reto, ¿no? Ahorita no contigo porque te tengo la confianza y es parte de mi vida, ¿no? Pero cuando es académico, Ajá, es muy diferente. es muy diferente. Entonces o sea, es como Y me viene a la mente como cuando corría maratones, ¿no? Como de que vas poquito a poquito y de repente ya acaba y es como, no fue nada más el momento, fue todo lo que hay atrás, ¿no? Entonces eso me da mucha seguridad, es como un fondo que ahí tengo, que sé que no he quitado el dedo del renglón. Y eso me permite, ¿no? Aunque sea con mis miedos y mis inseguridades, todo, pero como tomar esos retos. Sí, oigo que hablas de algunos como más cotidianos, digamos, ¿no? Hacer, dar una clase, hacer un live, ¿no? Y este que suena mucho más inquietante, ¿no? De años después, dar un taller como maestra a muchos de tus maestros, Sí, Paco, y es cuando a un digo, grupo sobre todo de maestros y de expertos maestros. en Gestalt. Claro, y bueno, otro día también en Santa Bárbara me atreví a hacer algo de mujeres, que no me salió porque Lynn Jacobs me malinterpretó y creyó que iba a ser algo como de género, que yo no soy experta en eso, y yo quería dar algo a las mujeres de lo que damos en víctimas, ¿no? Más un rollo como de habitar el cuerpo, otra cosa, ¿no? El caso es que no nos entendimos y entre el inglés y todo fue un fracaso, un fracaso, fracaso. Y entonces, híjole, eso también, ¿no? O sea, me hizo crecer más, ser más fuerte y pues valorar mi arrojo, porque a veces soy muy atrevida, pero también cuidarme, ¿no? Que en dónde también me meto, o sea, es en un nivel, ¿no? Que nunca me imaginé. A ver, para ir terminando, compártenos algún recuerdo que tengas, un recuerdo que te guste, que te haga sentir bien, importante dentro del mundo de la que estás. Pues mira, cuando hacía el G-Team, que vinieron Robín y todos aquí a San Miguel Allende, un recuerdo fue el estar luchando Hapkido, que Philip Sommers es su máximo, con Guipier y carcajearnos, y ahí conocí a mis grandes amores, ¿no? Ahí fue como, ¡fum!, en esa semana de trabajo terapéutico y todo, pero también había mucho baile, diversión, y ahí es cuando, como niña chiquita, dije, no puede ser que me sienta tan bien en este ambiente, ¿no? Que haya tanta risa, tanta profundidad, tanta lealtad. Esa semana no se me olvida, y bueno, pasaron muchas cosas, pero sobre todo, ¿no? Estas amistades. Y esto de decir, híjole, no sé nada, ¿no? Después de tener una información intrapsíquica y de repente ver todo esto del PHG y todo, que yo decía, no sé nada, o sea, ¿qué es esto? ¿De qué hablan? Y entonces ahí fue mi motivación también para profundizar. Como si hubiera sido una experiencia muy de frontera, ¿no? Sí, como de pronto un antes y después, en Sí. cuanto a conocimiento, en cuanto a camino, en cuanto también vínculos. O sea, ahí aparecieron vínculos que siguen Súper estando muy importante. presentes en tu vida. Que siguen estando y espero que se estarán y que me han apoyado muchísimo. Por ejemplo, Guipier, que es mi gran maestro y ahorita es mi íntimo amigo y que me invitó a su seminario relacional como participante, que digo, wow, ¿no? Y que nos hablamos y ahí estamos siempre en nuestras vidas. Entonces, todavía tengo esta cosa de nunca pensé llegar hasta donde he llegado. Jamás, jamás se me pasó por la mente. Y eso es increíble también porque fue algo no propositivo y sí de mucha disciplina, ¿no? Que quizá, a ver, algunos de los que puedan asomarse al video no saben de qué hablas con esto del seminario. Ah, Cuéntanos un bueno, poco. sí. El seminario relacional es algo que Guipier creó a partir del modelo del Pacific Institute de Santa Bárbara y lo acopló porque mucha gente no podía ir por el idioma. y entonces lo acopló aquí magistralmente. Claro que le hizo cambios a lo que él considera que, pues que iba a beneficiar. Y ha salido algo sensacional, ¿no? Desde hace 5 años, ahorita se suspendió también por la pandemia, pero muy enriquecedor. Ahí también hay una comunidad, ¿no? Súper importante de terapeutas, y el trato, la manera de enseñar, de supervisar, ¿no? Es como muy apoyador. Creo que es necesario para todos los terapeutas que tengamos esos espacios. Y bueno, increíble, ¿no? De cuando me dijeron Mónica Margain y Guipier que fuera parte del equipo, yo no lo podía creer. Cada año invita a Guipier a alguien extranjero. Somos tres del equipo, ¿no? Hasta ahorita. Y viene un extranjero como a dar también esta parte fresca de diferente, ¿no? O Y sea, ha son sido como una. 5 o 6 días al año, ¿no? 5 días al año. De un trabajo intensísimo, pero también hay diversión, también hay parte teórica, supervisión, grupo terapéutico. Es Y que algo esa es otra increíble. comunidad tuya, ¿no? Esa es otra comunidad mía. Sí, ahí veo nuestra diferencia. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, me cuesta mucho sentirme comunidad. Me vivo más solo, más solitario. Y te oigo y hablas, ¿no? De Instituto en Puebla, y hablas del grupo en California, y hablas de este grupo aquí, ¿no? Como Sí. también se te da Claro, yo creo que es construirte parte en comunidad. sí, como de nuestras personalidades, ¿no, Paco? O sea, sí, yo necesito como apoyos, gente, lo necesito, es parte de mi naturaleza. Por más que yo quiero ser ermitaña o más solitaria, tengo mis espacios, pero mi naturaleza no es esa. Creo que la Sí, tuya es más así, ¿no? mucho Como, más, sí. ajá. Ya. Pues es tiempo de cerrar. A mí me dan ganas de agradecerte tu disposición. Como también en esta comunidad te conozcan, ¿no? Está creciendo muchísimo. Y eso es una forma de saber quiénes somos, ¿no? Si nos dedicamos a Claro. esto. No sé si hay algo que te dan ganas de decir respecto a eso o para cerrar. Bueno, pues gracias por invitarme. Eso también me sorprendió, ¿no? Esas cosas que nunca esperaba y de repente tu invitación y que te hayas, ¿no? Que hayas pensado en mí, te lo agradezco mucho. Y con mucho gusto comparto, ¿no? Este amor por la gestal e invito a las personas que es una manera apasionante de estar en la vida, estar como, ¿no? En este tipo de terapia, en este tipo de ambiente. Súper. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco.